1:17 de la mañana, es momento, como cada miércoles, de contactar con la Asociación Turística La Barbacana. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Rubén Martín. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, ¿qué tal? Siempre a mi lado, que están cantando por aquí Joan Chango con Jarabe de Palo. Cuéntanos esta semana sobre qué vamos a charlar en este espacio que, bueno, pues tenemos siempre esas cositas curiosas. Bueno, pues creo que después de la gran noticia que hemos tenido la semana pasada, ¿no?, sobre que la cerámica de Talavera y Puente y, bueno, y Puebla, México, es reconocida como bien cultural inmaterial, uh-huh, o sea, el proceso de creación de la cerámica, pues sería interesante que conociéramos un poco más en profundidad, no solo lo que podemos ver en la actualidad, sino realmente de dónde venimos, ¿no?, uh-huh, y por qué. Porque es tan importante nuestra cerámica o ha sido reconocida mundialmente. Pues fenomenal. Cuéntanos, Rubén, estamos deseando aprender un poquito más esta semana contigo. Muy bien, pues mira, en cuanto a cerámica, la cerámica se encuentra en todos los pueblos. Uh-huh. Todos los pueblos, cuando digo todos los pueblos, digo todas las culturas, en todos los lugares del mundo. Lo único que se puede imaginar a lo largo de los siglos, pues se va perfeccionando, ¿no?, y diferenciándose más dependiendo del lugar. Uh-huh. Aquí tenemos cerámica de la edad del bronce, bueno, los vasos campaniformes, pero la que empieza como una producción un poco más masiva ya es con la llegada de los romanos, uh-huh, y se encontró los restos de un antiguo alfar romano aquí en la ciudad de Talavera, con la suerte que entre aquellos restos que aparecieron, tuvimos, pues, como digo, esa suerte de encontrar un sello, el sello o la imagen del sello del ceramista, o bueno, más que el ceramista, del dueño del uh-huh, alfar, ¿no? Un tal Calvinus, sí, que hacía una producción de cerámica que se llama Terra Sigillata Hispánica. Pues bueno, Terra Sigillata viene de Italia, pero bueno, la hispánica, pues bueno, estamos en la península ibérica, pues Hispania, en época romana se denomina de esa manera. Así que tenemos el primer ceramista o el primer nombre, uh-huh, de ceramista ya aquí en este periodo. Claro, pensar que Talavera era un núcleo de conexiones con el río Tajo, el puente que crean los propios romanos, la vía 25 de itinerario antonino, dividía casi completamente en diagonal la península, llegaba desde Tarragona, uh-huh, pasaba por Barcelona, Barcino, llegaba a César Augusta, Zaragoza, pasaba por Complutum, Alcalá de Henares, la Universidad Complutense, ¿no?, Complutum, luego pasaba por Toletum y hasta Talavera, ¿no?, Casa Heróbriga, llegaba finalmente hasta Emérita Augusta, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que quiero decir, este núcleo de caminos hacía que este comerciante, que no dejaba de ser un comerciante, implanta en la ciudad una fábrica, un alfar de cerámica. Uh-huh. Eso nos es muy interesante porque si ya los romanos se dan cuenta de que puede ser un buen núcleo de comercio, de venta, por estar en el centro de la península, también se dan cuenta de que el barro de esta zona es muy bueno. Es muy bueno para poder producir. Y barros que se podían encontrar en Calera, por ejemplo, en Puente de Arzobispo, ¿sí?, ¿no?, han sido lo que han hecho que nuestra ciudad vaya teniendo ese beneficio, ¿no?, el beneficio del río, y que se implantara una tradición tan fuerte cerámica. Sin embargo, ya pasando bastantes siglos, hay una tradición musulmana también bastante arraigada, ¿no?, pero bueno, puede ser más general, más extensible a otros lugares, pero ya llegamos a una fecha para nosotros clave, y sobre todo la decisión de un rey, Felipe II. Felipe II hizo, cuando llega al reinado, hace un recorrido por diferentes países, ¿no?, de ellos Flandes, porque bueno, era también territorio suyo, y se queda cuenta de que España estaba algo atrasada en cuanto al arte. y quiere renovarse. El Renacimiento se había extendido por casi toda Europa, pero en España estábamos todavía ahí casi con el gótico, ¿no? Y no veíamos el Renacimiento. Y lo que hace es cambiar, y cambia todo. Cambia desde los arquitectos hasta los pintores, hasta los azulejeros, uh-huh. aquellos que van a decorar sus palacios. Para ello, conoce a un tal Juan Flores, traducido al castellano, que era flamenco, establecido en Plasencia, uh-huh. y le obliga, entre comillas, ¿no?, o le ofrece la posibilidad de trabajar para él, para decorar con esos azulejos sus palacios. Sabéis que luego el Escorial, por ejemplo, ¿no? Y para ello, en el contrato que firma, le obliga en este caso a que tiene que venir a Talavera, crear aquí los hornos y el alfar y el barro de Talavera. Por lo tanto, se desplaza a Talavera y ubica aquí el lugar donde van a salir todos esos azulejos que van a decorar los palacios reales. Y claro, lo que quiere el rey lo quiere todo el mundo. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Si el rey va a decorar con azulejos que salen de aquí de Talavera, todos los nobles van a querer copiarle. Decorar. Claro, ¿por qué? Porque van a estar más cercanos al rey, ¿no? Sabes que el rey es el primero entre los pares, ¿no? Es el primer noble, uh-huh. entonces no deja de ser un noble igualmente. Así es que esa decisión de Felipe II hace que un flamenco venga aquí, a Talavera, y empieza a enseñar también. Y talaveranos le siguen posteriormente, como por ejemplo Juan Fernández, que este Juan Fernández fue el que termina los azulejos del Escorial. O sea, esa azulejería se empieza a extender por todo el mundo. Pero uh-huh. con Felipe II teníamos todo el mundo, como aquel que dice, ¿no? Y ese es el momento clave. Por lo tanto, la tradición que nosotros tenemos viene de Flandes. Y anterior de Flandes viene de Italia. Porque digamos que este estilo, que es la mayólica, ¿no?, es el proceso en el que se le añade un esmalte, ¿no?, ese fondo blanco, ¿sí?, que todos vemos en los azulejos para luego ser pintado, ¿no? Pues todo ese proceso no es creado aquí en Talavera, sino que viene una tradición italiana que se extiende a Flandes, de Flandes a Plasencia, ni más ni menos, y de Plasencia llega aquí a Talavera. Bueno, pues muy interesante conocer ese origen de esa técnica, que además, bueno, es lo que defiende la candidatura y ahora pues ese nombramiento, ¿no? Porque lo que se valora es esa técnica pura, esa calidad, ¿no?, que no tiene otra, no hay parangón, no hay otra igual que la de la zona. Aún así, claro. Yo, bueno, pues tengo que alabar la figura de Felipe II, fue todo un visionario. O sea, vale, tú hazlo, pero vente aquí, te tienes que venir aquí, desde Talavera tiene que salir. Nosotros lo hemos reclamado un montón de veces, ¿eh?, en las rutas que hacemos, cuando hablamos de cerámica. Por supuesto que hay que hacer un reconocimiento a Jean Floris, ¿no?, porque es el que se implanta aquí. Pero es que si el rey no decide que se venga aquí a Talavera, nosotros hubiésemos seguido la misma tradición que teníamos en ese momento, que era la tradición árabe, ¿no?, que es la que podemos encontrar en Toledo, uh-huh. la que podemos encontrar en la Alhambra, por ejemplo, ¿no?, que hay esas cerámica de arista, ¿no?, de cuerda seca, esa cerámica que, bueno, es muy bonita, muy colorida, pero muy diferente pero a la no que tenemos ahora. Claro, eso es, no nos diferencia en cuanto al resto. Sin embargo, gracias a esta figura, o sea, que hay que poner una escultura sí o sí de Felipe II, porque fue la clave para que Talavera hoy en día sea conocido por ese proceso. Ese proceso, porque mira, hay otro ceramista, Nicoloso Pisano, que es anterior a Jean Floris, también flamenco, que se estableció en Sevilla y tiene producciones en Sevilla. De hecho, tiene aquí en Badajoz, en el monasterio de Tentudia, tiene azulejería de Nicoloso Pisano, y estamos hablando de, creo recordar, 60 o 70 años antes que este uh-huh. Jean Floris. O sea, sí. Que ya había venido un flamenco con ese estilo, pero no tuvo ningún seguidor. Se terminó con él. Sin embargo, aquí en Talavera no. Aquí en Talavera, este Nicoloso Pisano se estableció en Sevilla y no le siguieron. O sea, que la tradición que se pudo haber hubiese sido más trascendente, ¿no?, hubiese seguido durante el tiempo, se acabó ahí. Sin embargo, aquí en Talavera no. aprovechamos los conocimientos de este flamenco para hacernos los nuestros, hasta que hoy en día seguimos con el mismo tratamiento. O sea, se coge el barro, se moldea o se tornea, se consigue la pieza, se cuece. Una vez que se cuece, se añade ese esmalte, se deja secar, que no hay humedad, y vuelve, se pinta y nuevamente se vuelve a cocer y tenemos las obras de arte que podemos disfrutar, ¿no? Tanto como azulejería, como, bueno, cualquiera de las platos, jarras, etcétera. Pero vuelvo a decir lo mismo, estas fueron la clave para nosotros. Por supuesto que luego, a lo largo de los siglos, han pasado ceramistas, pues hombre, hay que reconocer Ruiz de Luna, por supuesto, ¿no? Que tenemos ese espléndido museo, hay que reconocer el Alfar del Carmen, también, ¿no? Con los Niveiro, que fueron una generación tras generación que estuvo manteniendo cuando todavía la cerámica de Talavera, o cuando la cerámica de Talavera estaba casi en declive. Uh-huh. Sin embargo, ellos siguieron apostando, ¿no? Por ese trabajo que vuelvo a decir, ha hecho que nuestra tradición sea conocida mundialmente y más aún, ¿no? Siendo bien cultural en su vertiente inmaterial. Por lo tanto, la cerámica es un producto, es un trabajo, ¿no? Un proceso de creación, pero detrás de ellos hay nombres tan destacados como el propio Enrique Gijón. El propio Enrique Gijón fue el primer director de la fábrica de Nuestra Señora del Prado, la de uh-huh. Ruiz de Luna. Venía de Córdoba, Sevilla, afincado en Madrid, que por casi casualidades de la vida tuvo que venir a Talavera porque iba a trabajar como primer director de la Escuela de Cerámica de Madrid. Pero bueno, el proyecto se retrasó y aprovechó, ¿no? Ruiz de Luna se puso en contacto, vino aquí a Talavera, cogió una serie de piezas en el Alfar del Carmen, esas piezas eran excepcionales, por lo tanto, Ruiz de Luna, que era un visionario, tenía claro que tenía que contratarle para que poder recuperar, poder resurgir, ¿no? El resurgimiento de la cerámica de Talavera, y lo consiguió. Lo consiguió con la ayuda de, como decía Enrique Guijo, con la ayuda de Francisco Arroyo, con la ayuda de gente que puso dinero, como Plantón Páramo, que era de Oropesa, un farmacéutico y diputado liberal, que era un especialista en cerámica. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que la cerámica es un producto que podemos ver terminado, aunque nosotros, nuestro reconocimiento es el proceso. Uh-huh. Y en ese proceso también que tenemos que reconocer estas figuras que han hecho que hoy en día podamos disfrutar, ¿no? Podamos disfrutar de ello. Rubén, estoy de verdad maravillada, magistral tu clase de historia. Bueno, pues en estos días tan importante para Talavera, ¿no? Hemos recibido, pues por fin, este reconocimiento, esta declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, a esa técnica cerámica que bueno, pues como bien decimos, todos conocemos y estamos tan habituados a verla en nuestro día a día, a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en Talavera, pero que, bueno, pues tiene un origen y bueno, pues desde aquí nuestro homenaje, ¿no? A todos aquellos que lo hicieron posible y que nos han situado en el mapa internacionalmente gracias a este arte que trajo alguien de una zona muy muy muy lejana a Talavera de la Reina y pues como decíamos, ¿no? Por supuesto, gracias a la figura de Felipe II, que le dijo: no, tú lo haces, pero vente aquí a Talavera, y desde aquí tiene que salir todo. Todo por cercanía a Madrid, los alfares que ya existían, lo que hablábamos del barro. Mira, por ejemplo, algo curioso, cuando estuve investigando un poco su figura, porque hemos sacado varios libros sobre grandes personalidades de Talavera, todo el año que viene volveremos a sacar otra tercera parte con ¿sí? otras personalidades. Cuando estuve investigando sobre la figura de Jean Floris, recuerdo que encontré un documento en el que hablaba los problemas que tenía él con la cocción y el esmalte, la producción de aquí de Talavera, porque no conocía muy bien el barro de aquí, era algo diferente. Uh-huh. Y digamos que a la hora de terminar ese azulejo, no le quedaba como él quería. Uh-huh. Y vienen de Sevilla dos químicos, dos químicos, hacer pruebas de colores, hacer pruebas con de mezcla del esmalte para perfeccionar ese producto, y al final muere él, se perfecciona y se aprovecha de esa perfección este Juan Fernández o Talaverano, ¿no? Que sigue su directriz, sigue su camino, el propio rey le contrata. Y hay una frase que dice que Juan Fernández, ceramista, que supera a su maestro en cuanto a la producción. Luego la pintura podría ser mejor o peor, ¿no? Pero digamos, en cuanto a la calidad de la azulejería, era mejor. Eso quiere decir mucho, ¿no?, de la gente de aquí de Talavera, que aprovecha, ¿no?, lo bueno que nos traen, y en este caso mejora. Trabaja y lo mejora. Trabaja con el producto local, ¿no?, y mejora esa producción. Si es que, no sé, ese reconocimiento de, yo creo que de toda la ciudad, ¿no? Estamos esperando como agua de mayo que tarde o temprano tengamos ese museo de la historia de Talavera, la comarca, uh-huh. Y sería un buen lugar, ¿no?, para poner esas personalidades. Nosotros hemos dicho siempre que tenemos que hacer una ruta de estatuas con estas personalidades. Ya tenemos varias, ¿no? Tenemos la de María de Portugal, ¿no?, que da nombre a la ciudad, uh-huh. Ahí en la Avenida de Portugal. Tenemos al Padre Juan de Mariana, en la Plaza Padre Juan de Mariana, al lado del Ayuntamiento. Tenemos Fernando de Rojas, también en la Plaza del Pan. Tenemos a Fray Hernando de Talavera, en frente de la Puerta de Mérida, esquina con carnicería, con Ronda del Cañillo. Ya tenemos ahí cuatro esculturas, pero necesitamos algunas más. Bueno, pues Juan Fernández sería uno de esos candidatos, ¿no?, grandes a elogiar y a reconocer su talento por todos los talaveranos. De verdad, Rubén, me pasaría el resto de la mañana escuchándote. Te agradezco profundamente este sentido homenaje que con tus palabras hemos rendido a esta técnica, a esta calidad de este producto, estas verdaderas piezas de arte que salen de aquí, de Talavera de la Reina, gracias a nuestra cerámica y a todos los artesanos, a todos los ceramistas que siguen trabajando como se hacía siglos atrás. Ha sido un auténtico placer, una lección magistral de historia. Bueno, pues yo creo que muy recomendable para todos los talaveranos en estos días tan especiales que estamos viviendo en Talavera con esa declaración de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO a esa técnica cerámica de Talavera de la Reina y el puente del arzobispo, que no se nos olvide. Son, Puebla, México. Y también la candidatura que compartimos con México, sí, por supuesto. Pero bueno, siempre barremos un poquito más para acá, para claro, ganar casa. Claro. Normal. Muchísimas gracias. Te deseo que tengas una... y a todos nuestros oyentes les emplazamos a la vuelta. Paramos un par de semanitas con las fiestas, pero después de Reyes, con la vuelta al cole, tendremos de nuevo esta cita con la Asociación Turística La Barbacana. Rubén Martín, ha sido un auténtico placer, como siempre, escucharte. Muchísimas gracias. Hablamos ya en 2020. Fenomenal. Venga. A pasarlo pronto. Muy bien estas fiestas. Gracias. Maravilloso, de verdad, este homenaje por parte de la Asociación Turística La Barbacana en nombre de Rubén Martín, que ha sido, bueno, pues quien nos ha proporcionado esta lección magistral de historia rindiendo homenaje a la técnica cerámica de Talavera de la Reina, que tiene su origen, como bien decíamos, bueno, siglos atrás, con Florín, con Juan Florín, y luego, bueno, pues todos los talaveranos que trabajaron para mejorar y depurar la técnica, como Juan Fernández. Maravilloso, me ha encantado. En un ratito el podcast en nuestro blog para que todos puedan compartirlo, desde luego, con el resto de la familia. Sería, desde luego, un planazo para esta noche de miércoles.